En El Salvador, la ausencia de un aparato institucional que se encargue de hacer gestión responsable del agua ha generado que muchas veces los intereses privados pongan en riesgo la disponibilidad de ese vital líquido en las comunidades. El Foro del Agua en El Salvador denunció varios casos de pozos industrializados para riego de cultivos que podrían afectar a las comunidades aledañas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, la información con Gerardo Castro. Saludos desde El Salvador, amigos de América Latina. En El Salvador, el agua potable es escasa y no hay instituciones que velen por el cuidado y la distribución adecuada de este bien, pese a que hay normativas vigentes como la Ley General de Recursos Hídricos, dijeron en la entrevista de Radio YSUCA representantes del Foro del Agua. Gloria Cruz del Foro del Agua dijo que hay empresas que han comenzado a perforar pozos para obtener agua potable cerca de los abastecimientos comunales. Esto podría dejar a comunidades enteras sin agua. El caso que se denunció, se ha denunciado sobre Barranca Honda, por ejemplo, que un pozo que lo utilizan para riego de cultivo lo han instalado a menos de 15 metros de un pozo comunitario. Y no se necesita ser hidrólogo para saber que ese pozo con más industrializado le vaya a quitar la fuente comunitaria, porque es la misma fuente, ¿verdad? Entonces realmente esa es la preocupación. El hecho de no inscribir la fuente puede ser inexistente. Entonces no, si van a reclamar, van a decir, pero no está registrada, eso no existe. Entonces ese es uno de los riesgos, el hecho de que no se inscriba. Por eso es que se hablan de tres pasos. Primero se registra el sistema a través de las juntas de agua y luego se registra la fuente para después obtener la autorización y uso y aprovechamiento del agua. Entonces yo creo que ese es el problema más complicado que puedan tener. Este es el momento para que la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, actúe, dice Gloria Cruz, reservando agua para las comunidades y dejando de ver este servicio básico de la población como un negocio. Es necesario que la ASA se muestre a favor de las comunidades, dice Cruz. Para los miembros del Foro del Agua, el trabajo que ha venido desarrollando la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, no responde a la protección y resolución de problemas que enfrentan las comunidades rurales y urbanos marginales en torno al agua. Carlos Flores del Foro del Agua dijo que es importante que se capacite a las juntas de agua, ya que muchas veces las comunidades han tenido dificultad para acceder a la información de cómo inscribirse ante la Autoridad Salvadoreña del Agua como juntas de agua. Porque ese es agua de la gente, pero es una responsabilidad de la ASA, no hay que esperar que llegue la gente. Y segundo, hay que desplegar, además del equipo que identifique hidrólogos y no sé qué, que vayan poniendo el punto, que vayan midiendo la capacidad de los pozos, que mande un equipo de abogados a recoger los papeles para ver qué es el trabajo que hay que hacer. Entonces, el plazo depende de ese trabajo que haga la ASA resolviendo el problema de la gente, que pueden ser 2 años, 3 años, porque hay problemas que son sumamente serios, pues. El Foro del Agua hace el llamado a la ASA a desplegar un proceso de asesoría en el territorio y ampliar el plazo para que las juntas de agua de manera informada puedan registrarse debidamente y no dejar sin agua a la población. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, Gerardo